Seguimos en esta última semana del tiempo de Pascua, la semana séptima, a pocos días ya de celebrar la fiesta de Pentecostés y con ella dar por terminado este tiempo de Pascua que va desde la resurrección, desde el domingo de Pascua hasta el domingo de Pentecostés. Este Espíritu Santo que Jesús envía junto al Padre desde el cielo para perfeccionar a los cristianos, para perfeccionar a los apóstoles. Recordemos que los apóstoles hasta el día de Pentecostés, si bien tenían fe en Jesús y tenían fe en la resurrección de Jesús, porque lo habían visto a Jesús resucitado, sin embargo, era una fe bastante deficiente porque tenían miedo. De hecho, cuando vino el Espíritu Santo, los apóstoles estaban en oración, pero encerrados por miedo a los judíos. Todavía se presentaban algunas dudas. Por eso el Espíritu Santo tuvo que venir para que esa fe se hiciera más fuerte, más robusta, más madura. Y entonces sí, luego empezaron a predicar ya sin ningún tipo de duda, sin ningún miedo, a predicar por todo el mundo, incluso a dar la vida por Cristo, porque los apóstoles todos fueron mártires, salvo el apóstol San Juan. El resto dio la vida por Jesús. Bueno, eso gracias al Espíritu Santo que les dio esa sabiduría para predicar, esa fortaleza para resistir. Hoy hablemos de otro de los dones del Espíritu Santo, el don de ciencia, se llama así. Uno de los siete dones del Espíritu Santo se llama el don de ciencia. El don de ciencia perfecciona la virtud teologal de la fe. Recordemos que los dones del Espíritu Santo son esas disposiciones que tiene la persona que está en la gracia de Dios, que tiene la gracia santificante, disposiciones que habilitan, que nos habilitan para recibir los influjos, las luces, las inspiraciones del Espíritu Santo. Y en base a ellas poder obrar, poder movernos como directamente guiados por Él, sin interferencia humana, porque a veces interferimos los hombres en la obra de Dios por nuestra pereza, por nuestro excesivo razonamiento, por nuestros cálculos. Bueno, con el don no. La persona que tiene el don, y sobre todo el don bastante maduro, desarrollado, obra directamente movida por el Espíritu Santo. Es un obrar, por eso decimos, al modo de Dios, un obrar divino y no tanto humano. No porque no lo haga el hombre, el obrar lo hacemos nosotros, pero movidos directamente por el Espíritu Santo. Por el don de ciencia, que perfecciona la fe, perfecciona la virtud de la fe, podemos juzgar acerca de la realidad, juzgar acerca de las cosas, de las situaciones que nos ocurren. Podemos juzgar acerca de hechos contingentes, juzgar acerca de la creación, eventos, personas. Juzgar movidos por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos hace juzgar sin error, sin equivocarnos, sobre los hechos de la vida cotidiana. Y podemos hacer eso porque captamos la presencia de Dios en la realidad, la presencia de Dios en el mundo, y eso hace que rápidamente juzguemos en base a esa presencia y podamos decir: esto es bueno o esto es malo, esto es verdad o esto es mentira, esto es cierto, verdadero, y esto es falso. Esto es compatible con la fe y esto no es compatible con la fe. Y ese juicio que hacemos, lo hacemos movidos por el Espíritu Santo. Y por eso es un juicio infalible. Es asombroso, pero hay gente muy sencilla, muy simple, incluso gente que no terminó la escuela, pero que tiene el don de ciencia, y cuando hacen juicios movidos por la fe, movidos por el Espíritu Santo, son juicios que no yerran, juicios certeros. Nos ha ocurrido, a veces a los sacerdotes nos pasa de encontrarnos con gente así, muy simple, muy sencilla, pero que tiene un juicio sabio. Y uno dice: bueno, esta persona, a pesar de no haber leído nunca teología, sin embargo juzga con una profundidad única, la profundidad del Espíritu Santo, y no se equivoca. Cuando la persona dice, por ejemplo: bueno, esto que está ocurriendo o esto que ocurrió es de Dios o no es de Dios, o esta acción es la voluntad de Dios o no, o esta conducta es compatible con el Evangelio o no. Un juicio certero sobre cuestiones de la realidad, y ese juicio lo hace el Espíritu Santo. La persona que tiene el don de ciencia logra captar a Dios en la realidad, logra conectar la realidad con su causa, con su origen, o sea, con Dios, ¿no? Con el Creador. Y juzga las cosas de este mundo justamente porque la persona ve que hay relación, conexión con ese origen, con esa causa que es Dios. La persona que tiene el don de ciencia no tiene que esforzarse mucho para tratar de ver a Dios en la realidad. No, ve la presencia de Dios, ve la dependencia que las cosas tienen con respecto a Dios, las ve de modo natural, de modo intuitivo, de modo veloz, sin tanto razonamiento. Por ejemplo, el caso de San Francisco de Asís, el cual veía a Dios en las criaturas. Y cuando veía a las criaturas, de algún modo veía la huella de Dios, la mano de Dios, la obra de Dios. Y eso lo percibía de modo natural, pero gracias a este don de ciencia, al don del Espíritu Santo, al don de ciencia. Y otro don del Espíritu Santo se llama don de consejo. El consejo perfecciona una virtud llamada la prudencia, por la cual elegimos qué hacer o dejar de hacer en vistas al fin. Por la prudencia a veces decimos, bueno, esto tengo que hacerlo, es mejor que lo haga para llegar al fin, o esto debo no hacerlo. La persona prudente dice, bueno, ahora me toca, no sé, elegir tal o cual cosa, es lo mejor, lo más conveniente. Ahora, en cambio, debo abstenerme de tal acción, porque es lo mejor. Ahora me toca hablar, ahora me toca, en cambio, callar. Es decir, el prudente no es que obra siempre de igual modo, como un autómata. No, el prudente, en función de las circunstancias que siempre van cambiando, se va moviendo y va eligiendo qué acción hacer en función de esas circunstancias. Cristo, por ejemplo, era muy prudente, a veces hablaba y litigaba con los fariseos, o hablaba con Pilato. Y otras veces Jesús prefería callar, era lo más prudente, cuando veía que, por ejemplo, las circunstancias hacían que no hablase, porque su diálogo o sus palabras hubieran sido innecesarias e ineficaces. Por ejemplo, cuando dejó de hablar frente a Herodes, el cual le preguntaba, pero él no respondía. Bueno, eso es la prudencia. El don de consejo perfecciona la prudencia, y por el don de consejo nos disponemos a recibir los consejos del Espíritu Santo, movidos directamente por los consejos que Él nos da. Porque a veces uno se da cuenta, en la vida, hay situaciones a resolver que no sabemos, porque son situaciones complejas, difíciles, intrincadas, y el razonamiento nuestro no alcanza, y la experiencia nuestra tampoco alcanza, y nuestro conocimiento tampoco alcanza para resolver situaciones difíciles o complejas. Entonces viene en auxilio nuestro el Espíritu Santo, que nos aconseja directamente y nos dice, tenés que hacer esto, hacelo ahora, o no lo hagas, mejor que no lo hagas, o ahora te toca hablar, habla, o ahora mejor callá. En fin, consejos que da el Espíritu Santo, sobre todo, repito, cuando son situaciones difíciles a resolver, nos mueve directamente Él. Bueno, entonces pidamos al Señor nos dé sus dones para poder ser guiados directamente por Él, aconsejados directamente por Él, y para poder también, con el don de ciencia, juzgar acerca de la realidad, movidos por la fe, movidos directamente por el Espíritu Santo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.